Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la audiencia de Radio Tudela y a todos los que aquí hoy están presentes en el Centro Termolúdico de Cascante, una de las joyas de la Ribera de Navarra, en la que vamos a hacer este programa especial, realizándolo un sábado 27 de agosto, una emisión que se realizará el miércoles 7 de septiembre, prefiestas ya de Cascante. Hoy nos van a acompañar varios protagonistas. Entre ellos nos vamos a encontrar con el concejal de festejos de la localidad, Mario Gracia. Muy buenas tardes, Mario García. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También nos vamos a encontrar a componentes del Centro Termolúdico de Cascante, que como todos ustedes saben, han estado en el décimo aniversario que estamos. Estamos celebrando este décimo aniversario del Centro Termolúdico este año 2016. Y la verdad, pues eso, a lo largo, desde el mes de mayo, celebrándolo con diferentes eventos, actividades, disfrutando del año, ¿no? Hay que hablar de otros temas también. Uno de ellos serán los colectivos de Cascante. Queríamos poder contar con el Club Deportivo Aluvión. Vamos a ver si contamos con algún directivo. También del Club Cantera, que es otro de los clubs más arraigados de la localidad. Y también con Radio Cierzo, esta entidad, esta asociación cultural que realiza y organiza estaciones sonoras y que le está dando mucha vida a la localidad. Pues bien, es el contenido de este programa que les vamos a acompañar durante estos 55 minutos aproximadamente, y yo creo que es momento ya sí de visualizar un poco lo que ocurrirá a partir del sábado 10 de septiembre en Cascante, cuando den inicio de nuevo sus fiestas patronales. Mario, de nuevo nos encontraremos con un día muy grande para todos los cascantinos y cascantinas. Sí, un día muy especial, como viene siempre durante todos estos años, ¿no? Y bueno, a ver qué. Lo primero, ¿qué tal tiempo tenemos? Que es el mejor espectáculo de todos. Eso hay que contratarlo. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? Bueno, ya el año pasado tuvimos problemas, martes, miércoles, sobre todo, y bueno, pues viene como toca, ¿no? Como dice mi chiquilla en los huevos Kinder, lo que toque, toca. Ah, y cuando se habla de las fiestas, al final entendemos que hay que coordinar un poquillo todo, ¿no? Que los niños estén contentos, que las personas jóvenes también, que los mayores tengan también su hueco. ¿Cómo se ha ido preparando todo ese programa festivo que recordamos es del 10 al 18 y el 19 es el Día del Rancho? ¿Cómo se ha ido coordinando? ¿Qué podemos hablar de la colaboración de las personas, entidades, peñas? Bueno, a ver, para empezar es muy difícil intentar coordinar si se quiere innovar con la tradición que, bueno, puedo apuntar que en el discurso de este año, ¿no?, es lo que hablo. Lo difícil que es la tradición con la innovación, el equilibrio que se puede marcar. Y bueno, pues intentas innovar siempre con algunas cositas. Unas del año pasado te dicen qué bien han estado, otras no. Llovió el año pasado, te dicen bueno, tal. Entonces intentas coordinar. En cuanto a los colectivos, la verdad es que es de agradecer. Es de agradecer los colectivos como suelen apoyar todas las iniciativas que van haciendo durante todos los años. Y sobre todo la Comisión Ciudadana de Festejos, que es la que intenta ayudar en la coordinación y en la producción o en la ejecución de las actividades. ¿Y de qué forma se forma esa comisión de festejos? ¿O cómo? La comisión ya venía formada desde que yo entré, ¿no? Bueno, la puedes perfilar un poco, ¿no? Dices, bueno, yo creo que de esta cuadrilla tiene que venir alguno. Podemos ir por aquí, intentas acaparar, ¿no?, más ayuda. Pero bueno, sobre todo, al final, como son representantes de colectivos, representantes del colectivo de los gigantes, de los gaiteros, de los jubilados, de todos los colectivos que suele haber, digamos, de festejos, sobre todo, ¿no?, de Cascante. Entonces, intentas coordinarlos de alguna manera y que dentro de esas comisiones que tenemos, pues hagamos un poquito todas las fiestas, sí. Dentro de estas fiestas hay que recordar que coincide, ¿no, Pablo?, con las de las pocas semanas en las que el centro está en tareas de mantenimiento, ¿no? Sí, este año. Hablamos con Pablo Sangüesa, gerente del Centro Termolúdico. Este año, bueno, pues todos los años cerramos una semanita a lo largo del año para labores de mantenimiento y parada técnica. Coincide con lo que es el inicio de las fiestas de Cascante y este año pues se alarga hasta el viernes de fiestas, el segundo fin de semana. Volvemos un poco a la actividad y un poco al inicio de esa temporada de invierno, que es un poquito más regular y en la que, pues eso, al finalizar las fiestas la gente ya pues desarrolla una actividad más de invierno escolar y venimos ya pues cargados de pilas para afrontar el año, ¿no? Cuando hablamos de actividades que aglutinan a personas, somos conscientes de que Escascante también tiene mucho que ver con Ciudad Romana, se está cuidando mucho también todo lo que tiene que ver con el olivo, estas actividades que se están generando también para llamar la atención de un público turista que quiere venir, ¿no? No solamente en fiestas, sino durante todo el año, concejal. Sí, pero bueno, eso suele ser durante el año, más que en fiestas. En fiestas, de hecho, tenemos una actividad nueva que se hace en colaboración, bueno, lo hacen sobre todo ellos, la Peña Sasonista Quique Sola, y lo que pretende, bueno, lo que hace es un nuevo premio al jugador más brillante de la temporada anterior de Osasuna, esté en segunda o esté en primera, como ajá, este año. Muy bien. Y será el viernes, y el viernes será una entrega, y se le hará entrega del peso del jugador vino de Malón de Chaide. Muy bien. Bueno, aparte de eso, pues claro, las actividades que se suelen hacer a lo largo de todo el año, sobre todo el Centro Termolúdico y Vicus y Cascantum, sobre todo, son los que van desarrollando a lo largo del año todas estas actividades. Bueno, entendemos que ya el programa tiene que estar al 99,9%, ¿no? Cuando nos encontramos, ¿qué parte son las personas, ¿no? ¿Qué parte son las personas para que las actividades salgan bien, ¿no? Que acudan, que se lo pasen bien, en fin, que el ambiente esté sano, que tengan ganas de bailar, de acompañar a los actos, ¿no? Porque yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que puede tener un concejal de festejos, ¿no? Sí, pues mira, dices que están las actividades hasta al 99,9. Bueno, las actividades están preparadas al 100%. Lo que no sabemos es después cómo la gente va a participar de manera activa al 100% en las actividades. Eso no lo sabes. Como bien te he dicho antes, siempre venimos determinados por el tiempo, ¿no? Si hay buen tiempo, normalmente hay una actividad altísima. Y si no hay buen tiempo, pues entonces nos tendremos que comer, como se suele decir, pues la actividad como podamos. Pero la verdad es que en Cascante siempre, aun siendo en septiembre, tenemos buena participación. Claro está que hay muchas actividades que los niños que están estudiando en en Tudela, los padres que tienen que llevarles a estudiar o irse pronto a dormir, bueno, pues esos dejan de participar en algunas actividades. Pero bueno, eso mientras sean las fiestas en esta temporada, pues tendremos que aguantar así. Uno de los actos tradicionales entendemos que tiene que ver con los eventos taurinos, ¿no? Al final, sí, como cualquier localidad ribera, tiene mucho que ver, atrae a mucha gente. ¿Qué podemos hablar? ¿De qué manera se seleccionan las ganaderías que vienen? En fin, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, tenemos dos cosas diferentes. Una, las ganaderías que vienen a Cascante normalmente vienen determinadas por una comisión de ganaderías que ya estaba estipulada cuando yo entré, aunque se ha ido modificando en un poquito. Y a partir de ahí ellos son los, digamos, los profesionales, los que saben de ganaderías, y vamos determinando dónde creemos que va mejor cada una. Otra parte diferente es la Plaza de Toros, que a partir de la Comisión Ciudadana de Festejos se decidió que se hiciera de otra manera de la que se venía haciendo, y al final, bueno, es el ayuntamiento el que ha tenido que correr a cargo de ello, ¿no? No es lo normal, normalmente con una empresa a cargo de los eventos taurinos en la Plaza de Toros, pero bueno, sobre todo el alcalde y también un trabajo ímprobo del coordinador de deportes, han estado ahí los dos en colaboración conmigo, ¿no?, para hacer las actividades en la Plaza de Toros. Este año lo hacemos nosotros, no hay festejos de muerte, porque vino ya terminado también de la comisión. Y bueno, yo creo que va a ser unos eventos muy bonitos, porque lo hemos estado buscando originales, diferentes, algunos, otros no, que ya estaban, eran atractivos y podían llamar a gente. Y si quieres te los pues yo creo que es un buen momento para nombrarlos, para que todas las personas que están aquí hoy en el Centro Termolúdico conozcan ya esos actos taurinos que vamos a tener en las fiestas. Pues mira, el primer domingo, 11 de septiembre, vendrán los maestros de la calle, que es una actividad original que todavía no se había hecho todavía en Navarra, aunque creo que en Castejón, en junio, que eran las fiestas, ya se hicieron. Se llama Maestros de la Calle, con unas vacas de corro y al final con un toro de la ganadería, de una ganadería de Navarra, de Adrián Domínguez. Después también tendremos el viernes un acto tradicional, ¿no? Un espectáculo tradicional como es el especial José Arriazu con sus vacas, sus capones, sus toros, ¿verdad? Diablitas. El sábado es otro de los espectáculos diferentes, originales. Ajá. Y va a ser un domador de caballos que va a venir a Cascante con sus diferentes caballos, sus diferentes formas de doma, ¿no? Se llama este chico Mirón Bococci, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tal, porque esto sí que es algo original que viene solo a Cascante. Y después el domingo tendremos un gran concurso de anillas con unos magníficos recortadores. Y bueno, pues a ver qué tal. Viene la mejor ganadería del norte de España, que es Ozcoz, de Zaragoza. Y a ver qué tal. Son actos, hay que decir, que como bien has indicado, hemos entendido así, ha sido el ayuntamiento el que por primer año sí. En bastantes se ha querido hacer cargo de la plaza de los eventos taurinos, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es lo que queríamos, pero por diversas gestiones, al final, bueno, lo hemos hecho nosotros y con mucha ilusión y mucho cariño. Al final, la respuesta del público es la que decide, ¿no? El que al final veamos cómo las personas de Cascante y de la Ribera quieren acercarse a verlo, a estar en los diferentes actos, bueno, pues te da una línea, ¿no? Una respuesta de decir, estamos acertando o hay que cambiar, ¿no? Sí, no lo dudes. La verdad es que es algo que se hace por primera vez. No tenemos ni idea de la afluencia que pueda haber. Seguramente el tiempo será lo que más acompañe. Y bueno, yo creo que los actos que hemos hecho son originales a la par que tradicionales, los que bien a lo largo de estos años han sido muy positivos. Y bueno, pues a ver qué tal. Ya lo saben, en la Plaza de Toros de Cascante, actividades taurinas sin muerte. Sí. Ya lo habíais confirmado por la comisión, que este año lo habéis querido hacer así. Tenemos desde los típicos de anillas, como bien has dicho, de recortes, también con la ganadería Riazu, que es una de las que seguramente más atracción tendrá. Y también esos actos con domador de caballos, Mirón Bococci. Bococci, sí. ¿Que viene desde dónde viene este...? Pues no tengo ni idea. Un artista que viene a domar caballos. Por eso, Alberto Añón, el alcalde, ha sido el que ha gestionado, de hecho. Hasta última hora no hemos podido última hora cuando entregábamos el programa no hemos podido cerciorar quién venía, porque además tal y como les pasó a San Fermín, es una de las ganaderías más famosas también de España, tuvo un problema con una de sus vacas, entonces no le dejaban sacar las vacas de Aragón, entonces todas estas cosas de las ganaderías, bueno, y de hecho aún en el programa habrá una de las variantes, porque ayer mismo una de las ganaderías nos dijo que no podía venir porque en Valencia había tenido unos problemas con este calor que ha habido últimamente. Anda. Y bueno, pues no podía venir porque no tenía toros, no tenía alguna de las vacas y hemos tenido que a la última hora cambiar también. Hay que actuar sobre la marcha, sí. ¿No? Sí. Le preguntaremos también a Mario, en este primeras fiestas que organiza al 100%, porque al final recordamos que las elecciones fueron el pasado año en mayo, en fin, ya pues bueno, ya estamos siendo conscientes de lo que supone ser concejal de festejos. En alguna ocasión nos han compartido algún concejal que es un cargo que le gustaría que pasaran por lo menos el 80% de los habitantes de una localidad para que supieran lo que es, ¿no? A conjugar. Luego hablaremos de ese tema, si te parece, Mario, pero también quería que expusieras en este programa las orquestas que nos vamos a encontrar. Cascante siempre es una localidad también que le gusta tener unas orquestas, actividades, verbenas para todo tipo de públicos, y queríamos preguntarte sobre estas actividades que nos vamos a encontrar en las fiestas patronales. Sí, bueno, además también es una novedad porque este año se hizo un pliego para salir a concurso con las orquestas. Normalmente se hacía, no sé cómo digamos, a dedo o eligiéndolo directamente, ¿no? Y este año hicimos un pliego con una serie de condiciones y una serie de puntos, y al final pues la empresa que más puntos obtuvo es la que va a participar. Es una empresa de Cascante. Ajá, muy bien. Y Burkor. Y te puedo decir cada día las orquestas que vienen. El primer domingo vamos a conocerlas, llama... por favor, vamos sí, a conocerlas. Claro. Yo no me preguntes si son buenas o no, porque la verdad es que no tengo ni idea. Pero te digo los nombres. Ciudadela es el primer domingo. El segundo es La Fania, que también decir que de lunes a jueves tenemos todos los días concierto por la tarde a las 6 de la tarde en la Plaza de Fueros, aparte de la orquesta de por la noche. Muy bien. Sí. El martes será Oasis Jamaica Show. Muy bien. La orquesta también conocida en toda la Ribera, Javier sí. Casau. El miércoles tendremos a Nueva Época, que ya vino el año pasado, el lunes, y fue espectacular, fue muy buena. Muy bien. El jueves yo voy a apostillar que vendrá Saturno, y por la tarde nos hace un espectáculo, es el Día de las Peñas. Y claro, comemos en la Plaza de los Fueros. Toda localidad, sí. Todos que se quieran apuntar, estará, ¿no? Estará batucando, tocándonos todo el día, en vez de una charanga, ¿verdad? Luego podemos hablar de las charangas también. Y va a hacer un espectáculo por la tarde, se llama Band the Rock, ¿eh? Banda de rock, podemos hablar si quieres. Muy bien. En inglés. Y va a hacer un espectáculo rock, ya que la afluencia del aforo, buenas tardes, Marta, va a ser más juvenil, ¿no? Digamos. Sí. El viernes tendremos a Jamaica Show y el sábado Grupo Mito, que el sábado además lo dejamos un poco abierto, fuera del pliego, para un poco intentar hacer algo diferente. ¿Qué propuestas traían, no? Sí, sí, bueno, buscamos varias cosas y algunas dijeron, bueno, esto puede encajar, no puede encajar, no sé qué. Al final lo que se busca el sábado es un grupo que sea un poquito más marchoso. Muy bien. No sea, digamos, un grupo o una orquesta como suele ser entre semana o así, ¿no? Ajá. Porque al final la plaza se convierte en un bar más de cascante. Claro, claro, claro, claro. Entonces va a venir un grupo Mito, que es un grupo muy juvenil, que al principio, por supuesto, hará también canciones para los más mayores. Y luego pues podremos ir ya a partir de La Revoltosa, que es a las 12 de la madrugada, pues poniendo un poquito más de música de marcha. Sí. Son las orquestas que nos vamos a encontrar. Se ha sentado también a la mesa, Pablo. Hemos visto a Marta. ¿Qué papel va a representar en esta tertulia que hoy está con nosotros Pablo Sangüesa, desde el Centro Termolúdico, en este décimo aniversario? Bueno, pues vamos a hablar también de la segunda edición de la Roman Race. Y bueno, nos ha parecido oportuno invitar a Marta, que fue una de las valientes participantes de esa primera edición, y que nos pueda contar de primera mano pues su experiencia y cómo afrontar ese reto, que creemos que es una carrera diferente, con un atractivo especial y que bueno, que está abierta a todo tipo de públicos y que bueno, se trata eso, de superar obstáculos como cada día, ¿no?, de nuestra vida, pero de una manera pues eso, un poquito más ociosa, más divertida, tanto de forma individual como en equipo, ¿no? Entonces creo que Marta es un ejemplo fiel de lo que es el sentido de la prueba y de la participación en la misma, ¿no? Marta, bienvenida al especial desde Cascante en Radio Tudela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, pues después de esa descripción, entiendo que también vas a participar este año, ¿no? Pues no, este año no, porque estoy de vacaciones. Estoy en la playa, sí. Estás en la playa. Sí, el año pasado, ¿cómo fue la descripción? ¿Qué nos puedes hablar? Bueno, pues fue una carrera dura, pero fue muy divertida también a la vez y para mí un reto importante que cumplí, y con acabarla pues ya para mí ya fue suficiente. Muy bien, carrera muy divertida. Luego te vamos a preguntar alguna cosilla más. Se ha incorporado también a la tertulia Goyo Ladrón del Centro Termolúdico, ha sido también a las tertulias de Radio Tudela. Buenas tardes, Goyo. Buenas tardes, Paul. Oye, buenas tardes a todos. Qué bien este año cómo nos han puesto aquí en el escenario central, ¿eh? Bueno, pues es que hoy celebramos ese final de temporada de verano y bueno, pues como habéis visto, durante todo el día estamos realizando diferentes eventos, actividades para pequeños y mayores, y bueno, la ocasión lo requiere, y sobre todo con ese Cyclone Night que va a dar comienzo en unas horas. Exactamente, somos los teloneros de esta actividad. Bueno, pues antes de meternos de lleno en las actividades del Centro Termolúdico, hablábamos con Mario García, concejal de festejos de Cascante. Estábamos hablando de las orquestas. Nos decía también un papel importante, el de las charangas, ¿no, Mario? Sí, a ver, las charangas en Cascante se estaban perdiendo un poquito, ¿no? Digamos que ya, bueno, no solo las charangas, sino las peñas son las que igual no animaban, no se acercaban. Y el año pasado ya tuvimos una nueva incorporación de diferentes charangas. Vino Batucando, vino la charanga U de Casi, que es un chico de Cascante, se llama Miquel. Qué bien. Sí, que bueno, va por diferentes sitios de España y bueno, pues tenía muy buena acogida. Y me dijeron, y bueno, por supuesto, le hemos dicho a varios de Cascante, ¿no? A cuatro en concreto, pero vienen tres. Que van a venir unos chicos de Cascante que estaban vinculados a la banda municipal. Ajá. Se llama la charanga La Roya. La Roya. Viene charanga U de Casi, que es la charanga de Miquel Roncal, digamos que es el chico de Cascante, aunque viene también Marcos y viene algún chico más de Cascante. Viene también Batucando, que es una idea que surgió también de Cascante, estos chicos que van con la percusión, como los de Perfusión de Tudela. De los que, porque en Cascante hay que decir que también hace unos cuantos años unos chavalíos de 14 años o 10... Los mismos, son ellos. Son la, ellos de ahora 18 años. No era 20. La charanga del moco, se llamaban, creo recordar. Los mismos, sí. Ellos, ahora se llaman Batucando. Muy bien. Aunque ha cambiado alguno de los miembros y tal, sí. Sí, y ellos se encargarán de animar el jueves del Día de las Peñas, sí. Y además tenemos una nueva incorporación el martes Día del Niño, porque solo podían venir ese día, que se llaman Artistas del Gremio. ¡Qué bien! Es una charanga famosísima en toda España, que aparte de sus cualidades musicales, también tienen cualidades en lo lírico, en el drama, porque hacen sus espectáculos disfrazándose, bailando, y sí, la verdad es que yo no los he visto, pero me han dicho, Mario, estos tienen que venir, son los mejores. Pues venga, este año vendrán. O sea que entendemos que desde el Ayuntamiento de Cascante habéis querido apostar por las orquestas y por salir a la calle, ¿no? Sí, correcto. No, por supuesto, no. Lo que apostamos desde el año pasado es por salir a la calle. Por eso, un poquito animarlo con charangas, con las comidas en el centro del pueblo, es lo que más intentamos. Pues el martes, Día del Pebre, el miércoles hay una comida también, aunque no sea oficial, de chuletón. El jueves, el día de las peñas, lo hicimos el año pasado, fue fantástico en la Plaza de los Fueros. Además, con estos toldos nuevos que pusimos el año pasado, magníficos. Bueno, es lo que intentamos, que se concentre un poquito más en el centro del pueblo y sea lo que dé vida, ¿no? Ya vimos también en las fiestas de la juventud que habíais puesto esos toldos. Sí, porque claro, que al final es lo que toca, ¿no? Cuando claro, hace sol, si no es muy incómodo comer al sol. Sí, bueno, ahora lo que intentamos es que durante todo el verano estén puestos, y para cada evento también toco en los Auroros. Ah, es verdad. En los Auroros, que bueno, fue un día fantástico, donde más de 3.000 personas vinieron de fuera de Cascante. Y claro, por supuesto, estaban cantando, bailando por todo Cascante. Y ese día fue magnífico también, con la misa que tuvimos en la Iglesia de la Asunción. Sí, bueno, pues a todos los actos que podemos utilizarlo. Creo que solo queda que vayan pasando los días y que, como bien ha dicho, pues vamos a esperar que el sol acompañe a estas fiestas de Cascante, Mario. Sí, no lo dudes. Es el mejor espectáculo de todos, el sol. Le vamos a dar un fortísimo aplauso a Mario Mario García, concejal de festejos de Cascante, por habernos acompañado en este programa. Gracias, Mario. Gracias. Empezamos esta segunda parte del programa. ¿Se escucha mejor ahora que nos estaban diciendo? ¿Nos escucháis bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Bien? Lo cierto es que una tarde, además nos hemos puesto la sombra, que eso se agradece también mucho, Pablo. Goyo. Estaba pensado. Sí, muy bien. Y hablando con Marta Tajafuerce, que está con nosotros, que fue una de las que el año pasado estuvo en ese reto Roman Race. Goyo. Paul, tenemos aquí a Marta, y Marta es un ejemplo de participante que antes de realizar la Roman Race, pues se pregunta, ¿seré capaz de realizar esta prueba? Porque claro, es una prueba que, un poco por lo que tratamos de transmitir, lo que buscas, su espíritu de superación, esfuerzo, sacrificio, pues claro, de primeras, pues gente puede decir, oye, no sé si seré capaz de hacerlo. Pues Marta es un ejemplo, que la tenemos aquí, nos va a contar su experiencia, de que tenía esas dudas y que, bueno, que pudo realizarla, que como bien ha dicho, pues fue una carrera exigente, pero que disfrutó mucho y, bueno, que podemos decir además que se llevó el premio a la participante femenina más veterana. O sea que es de aplaudir y de alabar este reto que Marta concluyó el año pasado. Pues sí, la verdad que fue un reto duro y gratificante. Cuando comenzabas, porque al final hay que exponer un poco a la audiencia que una Roman Race es una carrera de obstáculos. Nos decía Pablo al principio que es como la vida, ¿no? Que se van poniendo piedras y cada uno las tiene que ir superando de la mejor manera que pueda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo te la imaginabas? ¿Qué te imaginabas antes de salir, Marta? Bueno, es que antes de hacer esta ya habíamos hecho una en junio del mismo año, en San Adrián. Sí, Eternal Running se llamaba. Eternal Running. Y bien, lo que pasa que esta para mí fue un poco más dura y un poco más difícil, porque era más monte, no era tan llano, pero sí. También me lo pasé muy bien, luego las compañeras me ayudaron mucho en el grupo que íbamos y el reto era terminarla y la terminé y muy contenta. hay que explicar pues eso, que este tipo de carreras pues cuenta con obstáculos artificiales que se diseñan especialmente para hacerlo más difícil la prueba, más desafiante, y también hay los obstáculos que ofrece el medio natural. Entonces se trata que en ese recorrido que transcurre por los campos alrededores del término de Cascante, pues aprovechen todos esos relieves naturales como colinas, zanjas, ríos, acequias con agua, y luego además durante ese el transcurso del recorrido se desarrollan también pruebas de aptitud pues que también hay que superar y que todavía dificultan más la prueba. Una de las partes que tiene este tipo de pruebas que tanta fuerza están cogiendo, ¿no? Es un poco el cambiar de un sitio a otro, que de repente estás pasando, te tienes que agachar, luego tienes que subir, luego tienes que correr, tienes que, en fin. Pero también has destacado que se hace como de una forma en equipo, ¿no? Que también os apoyáis unos a otros para salvar sí, todo. Sí, hombre, pues hay gente que va y se presenta a estas pruebas pues para ganar. Gente que las hacemos pues para superar un reto, pero a la vez para divertirnos, pasárnoslo bien y superar cada día, cada prueba que haces, pues eso, superarlo. Y la verdad que yo animo a la gente a que las haga porque está muy bien. Para este año hay que recordar que se divide en dos, Goyo. Este año se ha cambiado un poquito el formato, esperamos que tenga buena aceptación. 24 de septiembre sábado y 25 de septiembre domingo. Entonces, el 24 es Roman Race Potencia, ¿vale? Lo que sería una prueba más corta, más explosiva, más donde se manifiesta la potencia del deportista, del corredor de obstáculos, y en la que consiste en prácticamente realizar el recorrido que entraña los obstáculos finales, ¿vale? De la prueba. Se realiza el sábado, y el domingo Roman Race Resistencia, que es un poco el formato de lo que vimos el año pasado, ¿vale? Entonces son 10 kilómetros llenos de obstáculos a superar. Wow. Y pues eso, en horario de mañana, pues pistoletazo de salida, y todos los corredores, atletas, tendrán que superar todos los obstáculos que se encuentren en ese recorrido de 10 kilómetros, que como decimos, a lo largo de ese recorrido habrá pruebas de obstáculos naturales, pruebas de aptitud, y luego en la parte final del recorrido es donde, cuando llegan al campo de fútbol, es donde se concentran la mayor parte de los obstáculos artificiales, que para el espectador pues también es muy bonito. Y claro, pues, de verlo, ¿no? Cómo llegan los atletas, cómo llegan los primeros, cómo los pasan a velocidad del rayo, y luego como los últimos o la gente que viene ya por detrás, pues cómo achaca lo que es el cansancio, la fatiga de 10 kilómetros, recordemos, y que aún les queda superar todos los obstáculos que se concentran al final. Entendemos que en estas pruebas hay colaboración también por parte de personas que quieren de forma voluntaria echar una mano, y que también, pues como bien estáis hablando, San Adrián tiene un tipo de pruebas, también en Aragón hay unas cuantas, sí. En fin, en La Rioja, entendemos que poco a poco, pues que los mejores que también les gustarán, ¿no?, acercarse a estas pruebas, y entendemos que la participación también se irá ampliando, ¿no?, poco a poco. Bueno, lo que son las carreras de obstáculos se están popularizando muchísimo en España en estos últimos 2-3 años. Cada vez hay más pruebas de este tipo en todos los lugares. Prácticamente ahora pues puedes encontrar que cada fin de semana en un punto de España tienes una carrera de obstáculos donde poder ir a participar, o sea que si te mueves puedes practicarlo como un deporte más, y es evidente que pues que va más, que se está popularizando, y que por supuesto que se requiere del apoyo y la colaboración de un gran número de personas para que este tipo de pruebas se lleven a cabo. Entonces, desde aquí, pues animar a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que si desean colaborar, ayudar, se pongan en contacto con nosotros en el centro termolúdico, en la recepción, simplemente diciendo su interés por participar, porque se necesitan muchos voluntarios, simplemente para señalizar, para indicar a los corredores cuando tienen que realizar pues eso, el recorrido. Pues hay puntos en los que se necesita que haya gente, y bueno, pues que nunca está de más echar una mano, ¿no? Echar una mano, eso es. Marta, ¿cómo, ya que estamos hablando del hecho de señalizar, ¿no?, como, pues oye, que hay que ir por este sitio, que cuidado, en fin, ¿no? ¿Cómo lo viste tú el año pasado? Pues Bien, lo que pasa que había a veces, había tramos que, pues por ejemplo, en una colina yo creo que dimos la vuelta un par de veces porque no se sabía, no sabíamos bien por dónde íbamos. Si piensas que cuando el atleta va a 180 pulsaciones por minuto, pues igual cuando lo estás colocando parece que es intuitivo, pero claro, cuando vas con las pulsaciones a tope, pues puede ocurrir. Claro. Cuesta. ¿Qué te aporta una prueba de esta, Marta? Pues me aporta mucho, muchísimo. Yo es que como nunca, yo he empezado a hacer deporte a partir de los 35 años, entonces pues para mí cada día es esto, una superación, un reto, y para mí es lo más. Yo no pensaba que a mis años iba a hacer lo que estoy haciendo ahora y, uh-huh. Y para mí, pues... Es un reto. Bueno, decir eso. Que Marta, pues eso, es usuaria del centro, que pues regularmente acude al centro, hace su entrenamiento de fuerza, de resistencia. Entonces, pues bueno, es un ejemplo de eso, de persona comprometida con el ejercicio y que ella entiende por como primera persona los beneficios que sí, le aporta sí. Principalmente a la salud. Salud, ¿no? Salud mental, salud física, emocional, todo, uh-huh. Todo. Está relacionado, ¿no? Sí. Porque al final es una actitud, o bien quedarte en casa o bien ir a, ¿no? Ir a, quedarse en casa no. Y luego pues al final los círculos que haces de amistades, de amigos, gente con la que te relacionas y que pues yo creo que es uno de los puntos fuertes de todo este tipo de actividades. Y este tipo de pruebas o carreras pues que al final son un reto, pues como sabes cualquier reto se afronta muchísimo mejor o con más garantías cuando te sientes acompañado, cuando formas parte de un grupo que cuando lo afrontas individualmente. Sí. Pues antes de despediros, vamos a llamar ya a los siguientes invitados que están con nosotros. Vienen desde desde Radio Cierzo. Víctor Hernández, vamos a ver, del Club Cantera también, que creo que van a venir. Así que les vamos a pedir que suban por aquí ya. Y a nosotros lo que nos queda, yo creo que Marta Tajafuerte, sí. Que hay que decir que trabaja en Talleres Hermanos Vitalle, ¿verdad? Sí. Tanto en Cascante como en Rioforada, que ahí eso fue es. Cuando nos conocimos. Y que, en fin, que es un placer ponerte cara y que seas un ejemplo para personas que quieren acercarse, ¿no?, a esta Roman Race. Exactamente, que no eres de miedo, que, hombre, tienes que estar un poco preparado, pero que la gente igual lo ve como una prueba muy dura, pero que sí, que se puede hacer. Que con preparación. Entrenar un poco antes y ya está. Y yo pienso que sí, que si yo la hago, pues mucha gente la puede hacer. Bueno, recordar que todos los miércoles a las 7:15 hasta lo que es la fecha de la Roman Race están realizando los entrenamientos oficiales de la Roman Race Cascantum, que están abiertos a cualquier persona interesada en preparar la Roman Race, pues todos los miércoles a las 7:15. ¿La fecha de la prueba? 24 y 25 de septiembre. Oye, me han dicho que el anuncio muy bien, ¿eh? Sí, han dicho lo que repetimos. El anuncio está muy bien hecho, ¿eh? O sea, que siempre que pidamos una voz, la de Goyo Ladrón es un ejemplo. Un fortísimo aplauso para Marta Tajafuerce y para Goyo Ladrón. Gracias a los dos. Gracias a ti, Paul. Continuamos en este especial desde las piscinas, desde el Centro Termolúdico de Cascante, muy bien acompañado, arropado desde el minuto uno y lo vamos a hacer hasta el final. Ya con nosotros nos está hablando, vamos a poder hablar con Víctor Hernández, que está ya con nosotros. Víctor, muy buenas tardes. Víctor. Muy buenas tardes, es un placer ya, 4 años con este participando en este programa y bueno, un clásico ya. Qué bien, qué a gusto nos encontramos contigo. Vamos a poder hablar también desde el Club Cantera de Cascante, José Ángel Ochoa. Sergio Ochoa, gracias por estar con nosotros. Y también vamos a poder hablar con Javi Calavia, posiblemente. Javi Benavente. Porque está a puntito de venir. Benavente. Muy bien. Yo creo que, Víctor, que Radio Cierzo ha significado muchas cosas para Cascante, pero Estaciones Sonoras, digamos que es la guinda del pastel de Radio Cierzo. Bueno, sí, la verdad es que no imaginábamos Estaciones Sonoras, ¿no? Cuando empezó Radio Cierzo no se fundó como tal, pero es algo que surgió realmente en marzo de 2014, no como en ese nombre, sino con Cascante se mueve al ritmo de Radio Cierzo. Estaciones Sonoras aparece como nombre en el concierto de Soel López de abril de 2015. Y sí, ha adquirido una gran dimensión y una gran notoriedad tanto para la marca Radio Cierzo como para Cascante obtener entidad y difusión fuera de nuestras fronteras, ¿no? Cuando hablamos de organizar un evento de los que ya habéis organizado con grupos de primer nivel en toda España, con colaboraciones de locutores de Radio 3, con un prestigio a sus espaldas, al final, como bien estás hablando, ¿no?, sitúan a Cascante en toda España y también te hacen crecer, ¿no?, como equipo humano para vosotros, ¿no?, de organización de eventos. Sí, claro, porque estamos hablando de un evento que no es solo una semana antes o el propio día en el que tú ves, no, el día que en este caso sea el 3 de septiembre es la plasmación de varios meses de trabajo, ¿no? Primero de Anselmo, que es, digamos, es el director de Estaciones Sonoras, contratando a los grupos, y luego todo lo que hay que, digamos, gestionar o coordinar, ¿no? Desde seguridad, correduría de seguros, montaje de escenarios, luces, sonido, etcétera. ¿Qué es la parte más bonita y cuál es la más incómoda? La más bonita es ver a la gente disfrutar, tener la oportunidad de conocer a personas importantes de la música, también en mi caso de la política, porque estamos hablando de que Estaciones Sonoras es algo más que música. También hemos organizado actividades relacionadas con el mundo de la política, catas, actividades de magia, charlas deportivas, torneos deportivos. Eso es lo más bonito, y ver a la gente disfrutar, ¿no?, de tu pueblo. Lo más incómodo es que muchas veces tienes que estar plenamente pendiente de ello, ¿no? Tú no puedes estar, disfrutar y trabajar a la vez, tienes que estar a trabajar. Entonces a veces te gustaría a lo mejor estar más pendiente del concierto, estar en primera fila, vibrando como el que más, pero no puedes hacerlo porque evidentemente eres parte de la organización y tienes que estar pendiente del más mínimo detalle y poder resolverlo, ¿no? ¿De qué forma se lleva, ¿no?, el hecho de ser unas personas que lo hacéis por amor a vuestra localidad, a Cascante, esas obligaciones que tenemos diariamente todos, ¿no? Trabajo, compromisos familiares, en fin, compromisos con los amigos, que también quiero llegar a esto. ¿Cómo se hace para combinar y que la mecha, el fuego o el amor dure en Radio Cierzo? Bueno, pues es una muy buena pregunta la que haces, ¿no? Al final sacas parte de tu tiempo libre que lo emplearías en otra cosa, decides emplearlo en ello porque disfrutas haciéndolo y porque ves que obtienes una recompensa, ¿no? Hay un apoyo detrás importante y la gente sigue apoyando esto. Si la gente no respondiera, si no fuéramos valorados, evidentemente no quitarías parte de tu tiempo libre, lo dedicarías a la preparación de Estaciones Sonoras y a Radio Cierzo, ¿no? Víctor, vamos a hablar en nada también de esos debates que has organizado de políticos, que han venido políticos de primer nivel. Estamos ya con José Ángel Ochoa, del Club Cantera, que también es uno de las señas de identidad de Cascante y del deporte. José Ángel, ¿cómo fue tu unión con este club de atletismo? Pues la verdad que la unión comenzó saliendo un poquillo a correr por tu cuenta, hasta que te das cuenta que hay un club que está ahí fomentando el deporte base en la localidad. Al final, pues tú te implicas en algo que crees que está bien y ves que, pues igual que pasa con Radio Cierzo, ves el apoyo que tienes de la gente de alrededor, lo que te anima a seguir trabajando por el deporte, por Cascante y sobre todo por los chavales que hay detrás del equipo. ¿Cuáles son las actividades que organizáis a lo largo del año? Actividades que organizamos, pues los chavales suelen entrenar 2 días a la semana, para luego ya en Cascante tenemos, que llevamos 2-3 años organizando el Campeonato Navarro de Veteranos, ya para todos los federados que hay en Navarra, donde viene gente de Pamplona. También tenemos el Moncayo a la Ribera, donde distintos pueblos de la Ribera participan, en distintos pueblos, no solamente en Cascante, sino que también van a Caparroso, distintos pueblos donde disfrutan. Y tenemos luego las carreras ya locales, como pueden ser la Carrera del Romero, tenemos la San Silvestre, que tiene bastante buena acogida, sí. Y tenemos también, dentro de 1 o 2 semanas, tenemos la Carrera del Encierro, donde la gente también se vuelca, y espero que Víctor esté por ahí también. La Carrera del Encierro. Sí, voy a estar. Después de entregar el pañuelico a los niños nacidos el pasado año, estaré. Cuando hablamos de saltar a correr, ¿no?, cogió mucha fama el correr. Cuando se cambió por el nombre del running, no sé si a más o a menos, pero yo creo que le ha sentado bien esta actividad. Se incorpora también a la tertulia Javi Benavente, Javi, que también formas parte del Club Cantera. En tu caso, ¿qué te toca organizar? ¿Qué te toca ayudar? Bueno, buenas tardes. Básicamente lo que hacemos es colaborar con el club como delegado. Pues acompañamos a los niños pequeños a las carreras, les animamos un poco y hacemos un poco de organización. Dentro de una carrera, que antes le preguntaba a Víctor qué hay detrás de una organización de un festival, ¿no? Cuando toca organizar cualquier evento deportivo, esa organización de la carrera del Campeonato Navarra Veteranos, ¿no? Pues hombre, tiene bastante complicación, tiene bastantes complicaciones. La verdad es que organizar una carrera a nivel así Campeonato Navarra tiene mucha cosa que hacer, la verdad. Y bueno, la verdad es que tenemos mucho apoyo por parte del ayuntamiento, por parte de los padres del club, por parte de entidades locales. Bueno, la verdad es que el trabajo se hace bien, pero es largo de organizar. Cuando se habla de atletismo, ¿cuáles son los pasos que creéis, ¿no? Porque al final todo el mundo sale a correr, todo el mundo puede salir a correr, pero ¿cuál es lo que no se debería hacer? ¿Cuáles son los tres primeros pasos que vosotros creéis que son el ABC de practicar este deporte, ¿no? Que al final todo el mundo lo puede hacer. Hombre, pues yo creo que también salir a correr, los runners ahora famosos, uno de los errores quizás sea que sales con todo el primer día, te haces 20 kilómetros y acabas reventado ya y ya no vuelves a coger las zapatillas en una temporada. O una vez al mes se te ocurre salir a correr y ya con eso te piensas que ya puedes hacer cualquier cosa. Luego te metes en una carrera, te apuntas a una media maratón, que parece que es fácil, y ahí empiezan a venir los problemas. Sobre todo en gente popular que somos en la zona, corredores populares. Yo creo que el efecto de nuestra maratoniana de moda, ¿no? De haber contado con Estela Navascués, yo creo que a esta zona le ha sentado muy bien, ¿no? El ver cómo alguien con su esfuerzo, ¿no? Una persona que pudimos convivir con ella, igual en la ETI que estudió, o que nos ha tocado verla practicando deporte, que llegue a las Olimpiadas, desgraciadamente, pues no tuvo fortuna, ¿no? Y tuvo que abandonar. Pero yo creo que es un espejo en el que muchos de los atletas riberos, navarros y españoles se pueden mirar. Sí, lo que pasa es que también Estela, por ejemplo, sobre todo no es una carrera donde está 3 horas corriendo, 2 horas y pico, es un esfuerzo que tiene que hacer durante mucho tiempo para conseguir llegar a esa maratón, porque al final no va cualquiera a una maratón olímpica, hay un esfuerzo detrás que prácticamente no se ve, que se ve esas 2 horas y pico, 3 horas de carrera y parece como que es fácil, entonces hay que valorar el esfuerzo y dentro de Navarra ha llevado también distintos atletas a las Olimpiadas, como puede ser Sergio Fernández, que se quedó ahí y no pasó a la final y consiguió el récord de España, que dices tú, vaya, no llega a la final, pero dices, vaya, qué menudo esfuerzo que han hecho para llegar solamente a las Olimpiadas. Sí que nos consta, ¿no?, que dentro del atletismo que tenéis buena organización, tienes una muy buena relación con el Ribera Navarra de atletismo, de Tudela, y que también, pues bueno, que el atletismo navarro, por los motivos que sea, están con mejores relaciones que otras modalidades deportivas norte-sur. No sé qué me podéis decir acerca de esto. Bueno, no sé. Javi. Sobre nuestra relación con el Ribera, pues hombre, es nuestra proyección para las categorías un poco superiores. Los críos aquí entrenan y compiten hasta ciertas categorías y cuando, si alguno tiene cierta proyección o quiere continuar para competir a nivel nacional, pues nuestro apoyo es el Ribera Atlético. La verdad es que básicamente ese es el acuerdo que tenemos. Y luego yo la verdad que las veces que he ido, que hemos ido al Moncayo y a la Ribera, yo creo que hay buen ambiente con todos los equipos. Al final estás ahí colaborando con todos, aunque lo organice un equipo, está ahí todos los equipos colaborando un poco para que la cosa vaya bien. Yo creo que hay una buena relación con todo lo que es de los equipos en la Ribera. El resto no lo sé porque ya no se ha tocado. No se ha tocado. Siguientes eventos que tenemos, la carrera del encierro, como bien habéis dicho, ¿no? ¿Y qué podemos decir? ¿Cuántos formáis el club ahora mismo? Porque hay que decir también las actividades que organizáis además del atletismo. Pues atletas, lo que son chavales federados, pues habrá más de 50, unos 55 chavales federados. Y luego también hay, se les da un poco de más tipo juegos a prebenjamines, que son antes de que entren ya como benjamines, pues para que empiecen un poco a tomar contacto con el club, jugando un poco con el atletismo. Y ahí hay otros 55 chavales, al final son más de 100 atletas, que hay que tener en cuenta que claro, son los atletas, los padres, todo lo que lleva detrás. O sea, gente estamos, pero al final somos una pequeña familia, la verdad que somos un club muy pequeño. Bueno, un club pequeño, pero con unos 55 niños federados y eso ya no es tan pequeño, ¿eh? No son 5 o 6, ya son muchas familias las que hay detrás, padres y madres que confían en vosotros, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hay mucha afición y la verdad es que hay mucha colaboración por parte de las familias. Hay un ambiente estupendo de atletismo. Excelente, es cierto, excelente. Para ser un pueblo pequeño, relativamente. Pues ya saben, si quieren apuntarse, inscribirse, ¿de qué forma pueden contactar con vosotros? Vale, pues para contactar con nosotros puede ser a través de Carlos Díaz, que es el presidente, a través de Luis Ángel, que también está ahí como secretario, e incluso yo creo que aparte a través del ayuntamiento ellos también sabrían cómo informar a nosotros. Sí. Luego está la página web donde estará el correo, a través de cascante.com pueden llegar a conseguir el correo electrónico para cualquier cosa que necesiten. Ya lo saben, el Club Cantera de Cascante, que hoy está con nosotros. Por un lado, hemos podido escuchar las palabras de José Ángel Ochoa y también hemos podido hablar con Javi Benavente. A los dos les estamos agradeciendo, pero antes de despedir, hablábamos con Víctor. El atletismo tiene mucho que ver en Cascante, ¿eh? Sí, sin duda. Además, también nos hemos olvidado de otra de las facetas del club, que es el fútbol sala. Además, en este caso, pionero en fútbol sala femenino, llegando a militar en División de Plata y, sobre todo, gran cantera, valga la redundancia, de jugadoras que luego han militado en otros grandes clubes del fútbol sala femenino. Y que igual algunos lo siguen haciendo también, algunas muchachas. Entonces, la verdad es que es un club que lleva muchos años trabajando en Cascante, también un referente en atletismo, también tuvo equipo de balonmano hace muchos años. Entonces, la verdad es que merece todo el apoyo. En su día fueron cascantinos populares también, yo creo que con toda justicia, si no recuerdo mal, en 2014. Este año sean los Auroros, no sé si lo ha comentado Mario, sea el colectivo de Auroros, porque este año tuvimos el 17 de julio la concentración, que luego hiciste una entrevista deliciosa a Jesús y Bernardo. Sí, muy majos, estuvo muy bien. Y sí, la verdad es que a mí también me gusta mucho correr habitualmente, Y es un placer encontrar gente como ellos que hacen tanto bien por el atletismo en Cascante. Oye, pues nada, Víctor, ya sabes que cuando quieras el club tenemos las puertas abiertas y si hace falta 10 kilómetros o lo que haga falta, 21 kilómetros. Por supuesto, estuvimos corriendo en Tudela y sería un auténtico placer reeditar esa colaboración. Bueno, pues una de las cuestiones que más nos llamaba la atención de Radio Cierzo también era esos encuentros políticos que organizaban para acercar a los políticos a Cascante, ¿no? Que les vieran las caras, que pudieran preguntarles. Y ahí estaba Víctor, sin pelos en la lengua, Víctor Hernández, pues lanzando para todos los lados. Sí, voy a comentar para empezar una cosa, porque tiene referencia en este caso con el Departamento de Cultura. Estaciones Sonoras ha recibido 15.820 euros del Gobierno de Navarra como subvención por el proyecto Estaciones Sonoras. Es uno de los 20 proyectos que han sido asignados y subvencionados por el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra a entidades culturales sin ánimo de lucro. Por lo tanto, está muy bien. Es un balón de oxígeno muy importante, ya que hay que tener en cuenta que buscamos poner precios populares. Hay quien dirá que pagar 15 euros no es popular, pero hay que tener en cuenta que solo Doria está cobrando 25, 30 euros en muchos de sus conciertos. ¿Qué caché puede tener Dorian a un valor aproximado? 7.000 euros aproximadamente. 7.000 euros aproximadamente. Claro, entonces, y claro, mucha gente también en lo que es un evento como Estaciones Sonoras solo cree que el caché de los artistas es lo único que tiene un costo, pero tú tienes que cerrar una serie de disposiciones legales, plan de evacuación, seguros, los artistas comen, duermen, etcétera, ¿no? También estás dando una cata que pones la comida a disposición de la gente. Entonces hay que tener en cuenta que como no se busca el lucro, pues a veces cuesta un poco llegar a poder ofrecer un producto de calidad sin un coste excesivo para los ciudadanos de Cascante y aquellas personas que nos visitan en todos estos eventos, ¿no? Y otros gastos que tiene también Radio Cierzo. Entonces ha sido un balón de oxígeno muy importante y el orgullo que representa que en 2 años que lleva este proyecto en marcha, bueno, este sería el tercero, se ha premiado, ¿no?, y reconocido por el Departamento de Cultura. Yo creo que es para valorar muchísimo, ¿no?, que con esa subvención de esos 15.000 euros, como estabas diciendo. Sí, sin duda. Además, lo conocimos la semana pasada y estamos, nos lo comentó Anselmo, que fue quien recibió la noticia, y estamos muy, muy, muy agradecidos y muy contentos. También contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Cascante y luego nuestro con 8.000 euros que aporta a las estaciones sonoras, y luego pues el todo es bienvenido, la ayuda de muchas personas que colaboran con nosotros de forma altruista, y tratamos de obtener ingresos aparte de por las entradas y en la barra, pues con otras pequeñas actividades, vendemos lotería, tenemos el 20.821 por si alguien lo quiere comprar, y bueno, la verdad es que estamos, como te digo, Paul, muy, muy satisfechos en ese sentido. Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto y final de estas sensaciones, no sin antes, en fin, el debate político para esta ocasión. No, no, el debate político es solo en primavera y ha coincidido siempre con ciclos electorales. Estas elecciones europeas en 2014, en mayo de 2015, en abril de 2015 con las autonómicas y municipales, y en este año venido 2016 con la reedición de las elecciones el 26J, y por lo tanto en esta edición no tendremos que esperar a la próxima primavera. Veremos si hay gobierno. Hasta entonces nosotros agradecemos la presencia de Víctor Hernández de Radio Cierzo, Estaciones Sonoras. Fuerte aplauso, Víctor, gracias. Muchas gracias a ti. Ha estado con nosotros, como hemos hablado, José Ángel Ochoa y Javi Benavente. Gracias a los dos. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y como ya han escuchado, será, como ya saben, el miércoles 7 de septiembre cuando se emita, hoy sábado 27. Esto continúa aquí en esta edición especial desde Cascante, además con un protagonista que ya se le puede ver, Javier Álava, que arrancará con su sesión aquí en este especial.